para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. PlayStation lanza un reloj conmemorativo. Se trata de un accesorio digital hecho de silicón que celebra a una de las consolas más exitosas de todos los tiempos, la primera de la compañía de videojuegos. Tiene un display que se ilumina desde atrás y cuenta con el logotipo original de la marca. Tiene un precio de $13 y por ahora solo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.